Jesucristo te ama. Él quiere salvar tu alma, cambiar tu vida. Él quiere darte una gran victoria en todo lo que emprendas. Pero tú tienes que hacer una decisión y entregarte. Por mí derramó un gozo abundante y la salud.